déjame entrar a tu vida y construirte un mundo ideal, supervisarte tus sueños y así poder contemplar que existo en ellos. Déjame entrar a tu vida y nombrarte mi princesa, hasta volar en cometas, hasta alcanzar las estrellas como en un sueño. Ven y déjame tocar tu corazón, no lo quiero lastimar y ya no sé qué es delicado. Solo quiero regalarte mi sonrisa, regalarte mil colores, construir nuestro arco iris de ilusiones. Quiero estar en tu camino e iluminarte los pasos, ser dueño de tu destino y susurrarte al oído cuando te sueño. Déjame tocar tu corazón, no lo quiero lastimar y ya no sé qué. Nuestro rumbo siempre al norte, donde el viento